La verdad que hubo mucho temblor después de esa reunión en la zona, ¿no? El día lunes tuvimos el primer sacudón cuando el presidente de la cooperativa poco rompe el acuerdo y llama a cosechar. Nosotros hicimos una movilización ese día donde participaron alrededor de 700, 800 compañeros, que termina en una asamblea donde tareferos y contratistas reafirman el paro. Pero perdimos una pata importante, la presencia de los productores. Si bien la cooperativa no reúne o no moviliza a los productores, tampoco nosotros tenemos la capacidad de movilizar. Es una gran tarea que queda. Sí, lo que se logró fue que no se coseche. Saben que en la zona se cosecha alrededor de 23, 27 mil kilos de hoja verde por día. Eso se cosechó solamente en un secadero, solamente prendió y estuvieron secando 15, 17 mil kilos por día. O sea, el paro fue fuerte pese a eso, ¿no? Porque la mayoría no cosechó. Para reforzar eso se hizo una huelga de hambre que ustedes deben conocer, de parte de 5 compañeros. Toda la movilización terminó en un corte de ruta que fue muy grande el día de ayer. Ahí se acordó la presencia del Estado en 2 líneas el día lunes para discutir en una asamblea. En una línea, controlar las relaciones laborales que se siguen violando y el control del precio que se está pagando por el kilo de hoja verde. Esas dos cosas se comprometió el gobierno ayer. Vamos a ver si va el lunes. Y si no va, seguiremos nosotros en la ruta. No hay posibilidades de salir de ese lugar. Lógicamente que hay un problema grave. Cuando se inició la lucha contra el ANSES teníamos el consenso de todos. Pero cuando se tiene que discutir la renta yerbatera, ahí no estamos todos. Ahí parece que hay sectores que todavía no entienden esto de la unidad. Y no renunciamos a la unidad. Parece que hay que seguir trabajando. Fundamentalmente hay que hacer un trabajo de casa por casa con los productores, porque a mí me parece que con ellos tenemos que construir la unidad. En eso estamos de acuerdo. Pero también no pueden renunciar los trabajadores a que alguien en nombre de la renta convoque a las fuerzas públicas a garantizar la impunidad de la violación de los derechos más elementales de los trabajadores y de los productores.